Escucha bien lo que voy a decir. No necesito vivir aquí para encontrar algo mejor. Hallé lo que tanto buscaba yo. Hallé la llave que la puerta abrió. Hallé al único merecedor de toda mi adoración. Digo que el sol va a brillar en cada día y siempre podrás cantar en cada día. Tú también puedes ir en cada día juntos con Jesús vivir en cada día. Únete a mí, ven así. Acepta al Señor y tú también puedes.